presenta www.emeraldpower.net. Buenas tardes, amigos de Emerald Power. Bienvenidos a esta la versión 02 del podcast de Emerald Power. Aquí tenemos con nosotros a Sonic Chaos, a su servidor Jay-Z y a un nuevo invitado especial. Y quiero presentar y comparten un fuerte aplauso, por favor, a SSW, Super Sonic Warhawk. ¿Qué tal, Super Sonic? Pues bien, bien acá de vacaciones. Bueno, bueno, amigos, el día de hoy tenemos varios temas planeados. Primero que nada hablaremos acerca de unas noticias respecto a dos grandes compañías productoras de videojuegos, Microsoft y Nintendo. Y al final daremos varios anuncios aquí con nuestro especialista en cine SSW acerca de una que otra película que se aproximan. Pero bueno, empezando con de todo un poco, tenemos aquí una noticia de acerca de Nintendo, que aparentemente pensaba entrar a fabricar aplicaciones para los teléfonos inteligentes, mejor conocidos como smartphones. Y pues esto, al parecer, le hizo que su cotización en la bolsa fuera baja, ya que no fue una opción muy viable para Nintendo, ya que en esa área hay una gran competencia por parte de Apple y de otras compañías fabricantes de aplicaciones. No sé qué digan ustedes, amigos. Ah, pues entonces, ¿fabricó alguno? ¿Hicieron alguna prueba o directamente no hicieron nada? Pues han estado fabricando como tipo minijuegos para el Nintendo 3DS, el nuevo de 3D. Y resulta que los han fabricado en específico para esa consola, esa portátil. Sin embargo, al parecer, Apple ha desarrollado más juegos para esta consola, que al parecer son más viables para los usuarios que tienen ya el Nintendo 3DS. Así que en sí Nintendo no le entrará de lleno, pero seguramente se enfocará más en fabricar juegos para su propia consola. Claro, me parece que en ese campo lo que más cuenta es la experiencia, el saber qué opinan los usuarios y qué es lo que buscan en ese tipo de plataforma, digamos, hablando de... Bueno, no solamente Sonic, yo digo que miramos a Apple, es uno de los más grandes competidores en el área de teléfonos y en esto de los iPod, que reproductores de música y video, pues ellos ya tienen como que saben bien cómo manejar a la población, ¿no? Y si Nintendo le entra al tú por tú, como acá decimos, de pelear con Apple, o sea, la mera verdad, dudo que Nintendo sobreviviría a ese encuentro. ¿Por qué? Porque Apple tiene un poco más de poder que Nintendo, ya que Nintendo se enfoca solamente en el entretenimiento, y Apple es uno de los más grandes productores, una de las más grandes compañías productoras de multimedia, con esto de los iPod y todo ese rollo de las iPad y los iPhones y todo ese rollo. Y bueno, cambiando de tema, amigos, al parecer, Sonic Chaos, creo que pusiste algo de Windows 8, ¿no? De que se iban a poder jugar unos nuevos juegos y acerca de que hay un Windows 8, ¿no? Sí, pues, Windows 8 está pensado, según se comenta, no me fijé bien si está confirmado, pero saldrá más o menos a finales de 2012. Y los rumores corren. Como publicamos, según Gamer Live TV, hay un rumor de que en el próximo sistema operativo de Microsoft, Windows 8, podrían llegar a jugarse juegos de Xbox 360. Aunque yo lo dudo mucho, porque si no, ¿qué es lo que hará Microsoft con su consola? A menos que ya no la abandone directamente como proyecto. Además, también se rumorea que podría salir un sistema similar a Xbox Live, digamos un Origins o un Steam, para los gamers que utilizan su PC. Wow, no manches, eso sí está muy grave, ¿no? Porque digo, es Microsoft, o sea, ¿cómo va a poner su consola? ¿Va a guardarlo? ¿Qué onda? También, de hecho, yo estaba aprovechando que mencionas eso, Sonic Chaos, estaba viendo que no solamente piensa Microsoft abandonar al Xbox aparentemente, sino que también piensan abandonar a los usuarios de Windows XP, el sistema operativo de hace unos años, que al parecer ya, según leí por ahí, su vicepresidenta de marketing, Temi Biller o Reller, supongo que es su nombre, algo así, déjense los confirmo, su nombre, Tammy Reller, al parecer ha confirmado que Windows XP tiene 1,000 días de vida. Así que, ¿qué será lo que hará Microsoft con este sistema operativo? ¿Cómo va a lograr que las personas puedan avanzar al Windows 7? Es algo que aún se desconoce, ya que no todo el mundo tiene acceso a Windows 7, ya que cuesta por ahora, por un momento, cuesta un poco comprar este sistema operativo e instalarlo. Aunque de ser posible, yo supondría que Microsoft podría ofrecerlo de forma gratuita en el internet. Así que al parecer no solamente el Xbox podría ser abandonado, sino también el sistema operativo Windows XP. Bueno, lo que pasa con Windows XP es que mucha gente tiene miedo de cambiarlo por la gran cantidad de errores que ha cometido Microsoft últimamente con sus sistemas operativos, como por ejemplo el Windows Vista, que el Windows Vista era malísimo. De hecho, según tengo entendido, se dejó de vender en un momento porque era muy pedorro, tenía muchos errores y por eso ya no está disponible. Entonces la gente como que dice, no, yo mejor me quedo con mi Windows XP y no quiere cambiarlo. Yo te digo porque yo era uno de esos que se quedaba con su Windows XP y no lo cambiaba por nada. Pero luego probé Windows 7 a ver qué tal era y está muy bueno. En sí lo que cambia es mucho el aspecto en lo gráfico, pero las funcionalidades siguen siendo las mismas. Han agregado bastantes cosas pero está muy bueno, vale la pena para mí. De hecho, hay un par de entradas en EP sobre Windows 7 que yo fui haciendo cuando recién lo probé y luego di una opinión luego de algún tiempo de probarlo. Y pueden checarlo ahí si quieren en el buscador de Mac Power. Se busca Windows 7 y ahí lo encontrarán. Sí, no hay. Sí, a mí también me pasaba lo mismo con otra falla, creo que no estoy seguro si la mencionaste, de Windows Vista. O sea, a mí, en mi caso, habría Internet Explorer o Firefox o el Messenger y se tildaba todo así bien feo, no. Tenía que reiniciar la computadora, no era. Era un verdadero caos. Y cuando salió el Windows 7, la mera verdad, yo dije, no, mejor me cambio a Windows 7 porque el XP es bueno, sí, es muy bueno, pero al parecer a mí me atrajo mucho el Windows 7, en especial porque esperaba, no sé, algo mejor a partir de ese Windows, de los fallos que hubo en el Windows Vista. Y siendo sincero, aún sigo usando el Windows 7 y la mera verdad me agrada demasiado. Tiene una buena barra de herramientas, uno puede agregar los iconos que uno desee de cualquier programa, y en sí es un muy buen sistema, la mera verdad. Se los recomiendo a todos los amigos que nos escuchan. Y aprovechando esto de Windows 7, aquí estoy leyendo que al parecer Microsoft aún no sabe qué hacer para poder llevar a los usuarios de Windows XP a Windows 7. Así que hay que estar pendientes acerca de esto para aquellos que aún tengan Windows XP, como a lo mejor posiblemente tú, Sonny Chaos, o es que ya cambiaste. Sí, yo ya lo cambié. O sino que cuando ya le falte poquito al Windows XP, que en ciertas páginas famosas esté para descargarlo. O si no, como decía JC, que den alguna actualización o alguna cosa así para los usuarios de Windows XP. Creo que sería una forma de incitar a los usuarios a cambiar el sistema operativo. No, y con eso de lo de Windows 8 para poner los juegos de Xbox 360. Sí. A lo mejor se supone que va a salir a finales del 2012 supuestamente, ¿no? Sí. Entonces posiblemente casi en la E3 del 2012 puedan anunciar la siguiente consola de Microsoft. Sí, exactamente. Hay mucho tiempo y pueden anunciar diferentes cosas. Pueden aclararnos eso de jugar los juegos de Xbox 360 en el sistema operativo. Yo apostaría que a lo mejor Microsoft piensa juntar la interfaz de las computadoras con el Xbox 360 y a lo mejor tener una combinación medio rara, pero a ver qué sale, ¿no? A lo mejor algo parecido a lo que habíamos hablado hace unas semanas, ¿no? Del Wii U, pero en lugar de tener una tabletita sería una computadora portátil. Puede ser, ¿no? Todo es posible por ahora. Y el problema es que si la gente consigue un Windows 7 ya casi para el 2012, entonces ya va a ser cuando salga el Windows 8. Encontré otra información por acá investigando. Sí. De Microsoft, es que al parecer hicieron un tipo de dispositivo Bluetooth para el Xbox 360 que se puede conectar con distintas aplicaciones y todo. De hecho, ya puse hace un momento la entrada en EP para, por si la quieren ver. Pero esto se me hace pues algo extraño, ¿no? ¿De qué serviría tener un Bluetooth en una consola? No sé, eso sí se me hace medio extraño. No sé qué opinen ustedes. O sea, serviría para que chaten los usuarios, pero de ahí en adelante no le veo otro uso. ¿Y cómo es eso que decías en la entrada, JC, de que chaten sin baterías? Bueno, es que, oye, ningún sistema Bluetooth funciona, bueno, aparte de los teléfonos, al parecer, este sistema de Microsoft, al parecer, no necesita baterías el Bluetooth, sino que puede ser que se conecte con el Xbox y ya obtenga la energía a partir del Xbox, así que no necesitará batería, quién sabe, es algo que ahí pues comenté, ¿no? De hecho, otra cosa interesante que quisiera compartirles es que al parecer Microsoft le quitó este proyecto a Sony. ¿Por qué? Porque Sony no lo quiso por los altos costos que tenía. Y al parecer se está vendiendo bien barato en Estados Unidos, según se ya está en el mercado, cuesta como $30 estadounidenses. Así que ahí cada quien que haga sus cuentas en su país. Así que al parecer está barato en un sistema de moneda estadounidense. Sí. Y bueno, amigos, no por último, sino nuestro último segmento, les traemos ahorita una sección aleatoria, obviamente, de películas con nuestro amigo SSW, Supersonic Warhawk, acerca de varias películas. Así que, SSW, dinos, ¿qué has encontrado acerca de películas que nos mencionabas hace unos momentos? Según la Warner Brothers, hoy salió un tercer póster oficial de Batman 3 o The Dark Knight Rises, que lleva varios edificios colapsándose mientras se ve la forma de un murciélago. Y que también podría salir un tercer tráiler esta semana. Y algunos rumorean que podría salir antes de Harry Potter 7 y la serie parte 2. No, pues mira, yo que me he visto algunas películas de Batman, yo digo que esta sí medio que me llama la atención, siendo honesto, porque Batman, aunque es un héroe que ha generado DC Comics, yo siento que es un héroe pues un poco demasiado humano para mi gusto. Aunque, como dices, esto de la película, han hecho varias películas nuevas de, tengo entendido, de Batman durante los últimos años, así que a lo mejor y no sé, estaría a lo mejor chido verla, pero esto del póster que dices y del trailer suena muy interesante. Seguramente piensa jalar audiencia aprovechando lo que viene este viernes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Y con eso de que la segunda parte de la saga nueva ha tenido muchas críticas buenas, entonces obviamente va a traer más audiencia. Sí, no, de hecho, esta película, sí, a lo mejor y la veré, pero hay otra película que, ¿sabes? Que me ha gustado mucho, la de Sherlock Holmes, que salió por Navidad del 2010, ¿no? Esa película sí me encantó, siendo sincero, me encantó. No, ya salieron nuevos pósters de la secuela, que se va a llamar Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Ah, no, espérate, amigo. Sherlock Holmes, A Game of Shadows. ¿Sherlock Holmes 2? Sí. No, no me estés mintiendo, SSW. No le mientes a nuestros oyentes. Honestamente, ¿va a salir? ¿Ya está confirmado esto o cómo? Ya está confirmado, ya está ahí pósters. Ah, no, pues no. No, qué magnífico, ¿no? Ahorita estoy viendo lo que me estás comentando, ahorita ya estoy leyendo lo que pusiste y, ¿no? Sorprendente, o sea, al parecer, según esto, amigos, este lo he encontrado esta página, de acuerdo a Cine Premier, que la película ya está confirmado que tendrá de nuevo a Jude Law y a este Robert Downey Jr. de nuevo como protagonistas, y al parecer se centrará en la trama de el profesor James Moriarty, uno de los antagonistas más importantes que ha tenido Sherlock Holmes en toda su historia. Así que, siendo honesto, yo estoy muy agradecido de que al fin se haya puesto algo acerca de esta película. ¿Tú qué dices, CCW? Pues que se agradece que hayan una secuela. Y además para que... Creo que para que algunos conozcan un poquito más el personaje, o por lo menos le interesen más en este. Además de que la primera fue muy buena. No, pues sí, o sea, yo que he leído varias historias de Sherlock Holmes, pienso que la adaptación que hicieron para la primera en sí estuvo muy buena. De hecho, me la compré hace unos días en la película y la he estado viendo varias veces. Me encanta, toman varios elementos del personaje. Y aunque no son totalmente fieles a los libros de Conan Doyle, sí se puede ver que se puso empeño en esto. Y al parecer, esto de Moriarty puede ser que se retome de nuevo con los actores de la película pasada, como Rachel McAdams, que interpretó el papel de Irene Adler, que es una de las personajes que Holmes quiere estar. Es una mujer que al parecer es su igual, solamente que como es mujer es un poco más poderosa que el mismo Sherlock Holmes. Así que yo invito a todos nuestros amigos oyentes a que estén atentos a esta película, ya sea a través de sitios como cinepremier.com o bien como emeraldpower.net. Y de hecho, aprovechando que estoy mencionando esto de Emerald Power, creo que hiciste unas nuevas mejoras, ¿no? No sé si fue en el sistema de entradas o algo moviste, ¿o no, Sonic Chaos? Sí, desde que hicimos el podcast anterior hay bastantes cosas para comentar sobre cambios en IP. Por ejemplo, que del nuevo foro, eso no lo habíamos dicho en los podcasts anteriores, tenemos un nuevo foro y los invitamos a registrarse en www.emeraldpower.net/foros. Y de ahora el foro está integrado con EP News, que sería la página principal de Emerald Power. Así que con la misma cuenta del foro se puede comentar en Emerald Power News, muestra el mismo avatar que ustedes elijan en el foro y todo. Y bueno, también estamos viendo que para cambiar el estilo de Emerald Power hemos puesto un estilo azul. ¿Qué les parece a ustedes el estilo? ¿Qué hay que cambiarle? Pues mira, a mí en lo personal me agrada eso del nuevo color. Es más, el blanco se me hacía un poco falta de vida, ¿no? O sea, falta de energía. Y esto de los colores, tanto en el foro como en el portal de noticias, digo que es una muy buena jugada que hiciste, Sonic Chaos. Y la mera verdad, yo quiero que nuestros oyentes pasen a visitarnos, ¿no? Para que estén atentos a las noticias más recientes. Y de paso vean cómo tenemos aquí entre nosotros a un buen diseñador gráfico y webmaster, que por cierto ha invitado no solamente a nosotros dos, sino a varios de nuestros compañeros y conocidos de emeraldpower.net a participar no solamente en el podcast, sino también al redactar entradas y a apoyar en este portal de noticias. Así que amigos, si están oyendo esto, por favor entren a emeraldpower.net o emeraldpower.net/foros. Estimados oyentes, aquí otra noticia que les traemos respecto a nuestro foro es que hemos introducido dos nuevas secciones, una para poder poner los podcasts que hemos desarrollado durante hace unas semanas el equipo de Emerald Power, y también una nueva zona que se llama cómics. Así es, tenemos varios cómics. Al parecer aquí tenemos uno muy interesante llamado Sonic Zombies. Nos lo envía un amigo, muy buen amigo de Sonic Chaos, Shadow the Hedgehog. Y al parecer este cómic narra las aventuras de los personajes de Sonic, que al parecer se enfrentan a zombies. No quiero revelarles toda la historia, pero esto suena muy intrigante, parece una buena historia. Pero lo que sí está excelente son los gráficos de este amigo Shadow. Y los invito a pasar a verla. Hola. ¿Hola? Hola, Sonicita. ¿Qué onda? ¿Qué tal? What's up? Hablábamos de Sonic Zombies, un cómic en el que tú tuviste participación con Shadow, ¿cierto? Ah, sí. Y cuéntanos de ese proyecto. Sonic Zombies fue un cómic que lo empecé solo hace... cuando apenas estábamos empezando en Mega Power. Ajá. Pero en ese tiempo lo estaba haciendo con sprites y la historia era un poco... eran... como era de un solo... eran de pocas imágenes, era muy corta. Después, al año, creo, año y medio, fue cuando empecé a hacerlo con el motor gráfico de Gmod y Shadow me estaba ayudando a hacer el estilo de cómic, que eran por viñetas, globos y todo eso. Genial, sí, yo lo estuve viendo y está muy bueno. De hecho, hicimos una recolección de varios cómics que estaban en el foro anterior y los colocamos en EP, y eso conforma la nueva sección. Y bueno, como última sección para finalizar este podcast, tenemos a los fans de Halo, aquí a SonicZ13 y a JC, que nos van a comentar un par de noticias sobre Halo. Adelante, chicos. ¿Empiezo yo o empiezo tú? Tú, güey, tú, dale, dale. Pues, ¿qué más me puedo decir? Más que, como ya saben, Halo Combat Evolved Anniversary Edition, que va a ser ahora, está siendo elaborado por 343 Industries y Microsoft Studios. También está Halo 4, pero va a ser hasta el 2012, entonces háblenos de eso luego. Lo único que podemos saber ahorita sobre Halo C aniversario es que el nuevo soundtrack del juego ya no está elaborado por el antiguo equipo que estaba encabezado por Martin O'Donnell, sino que ahora está hecho por un estudio que se llama Pyramid Mind, que es el que hacía o todavía hace canciones de juegos como God of War, Infamous 2 y creo que también hacen Uncharted. Entonces, a ver cómo les quedan las nuevas canciones. Esperemos que les quede bien como antes. No, pues sí, insisto, para mí no me agrada que hayan sacado a Martin O'Donnell. Digo, ha hecho magníficas canciones en todos los juegos de Halo. En Halo Reach mi canción favorita era la de Lobo Solitario. Así que, siendo honesto, yo diría que esta compañía Pyramid puede que sí haga buenos soundtrack, ¿no? Sonic Z, pero yo digo que hubiera sido mejor quedarse con Martin O'Donnell. Y como bien dices, es un nuevo estudio que tiene ya experiencia en God of War. Falta ver si podrá lograr llenar los zapatos que dejó Martin O'Donnell. Porque yo, siendo sincero, no le confío mucho a Pyramid Studios. Tienes razón en eso. Pues, a esperar a ver, ¿no crees? Hay que ver si pueden revivir esas experiencias que nos traía, por ejemplo, Halo 1, como la clásica canción de aventura. Ah, eso sí, no, y de hecho, aprovechando que mencionas esto de Halo 4, hace en nuestro primer podcast del E3, comentamos acerca del Halo 4. Seguramente te lo perdiste, porque creo que estabas, por esa época, estabas haciendo lo de la radio, o era lo del cómic, no recuerdo bien, pero en fin, Halo 4, yo digo que va a ser un parteaguas, porque al parecer es un inicio de una nueva trilogía con el jefe maestro. Y al fin te mando a este gran héroe que conocimos en Halo Combat Evolved. De hecho, va a ser, quién sabe si hagan lo clásico que sea Bungie, que nos hace divertir, o nos ponía un reto, decíamos, tenemos que terminarlo. Porque como ya sabes, esta nueva trilogía ya no va a ser hecha por Bungie. Entonces, quién sabe cómo nos queda la nueva historia, qué tienen para el Master Chief ahora. Bueno, pues lo que pasa es que Bungie ya no tiene los derechos, los tiene creo que 343 Studios, así que eso, pues al parecer están tomando esto y me encantó mucho el trailer, tiene una escena impactante, así que para todos nuestros oyentes, los invito no solamente a escuchar nuestra serie de podcast que tenemos en emeraldpower.net, sino también a checar ahí el trailer que tenemos de Halo 4. Al parecer regresará el jefe maestro y Sonic Z, ¿tú qué crees que pase ahorita aprovechando que hablamos de esto? ¿Qué crees que pase cuando el jefe maestro entre a esta estructura toda misteriosa? En Halo 4 lo más esperado podría ser, no sé si recuerdas a los Soulrunners. Sí, sí, los ubico, sí, me acuerdo, los antiguos que construyeron los anillos, sí. Exacto, si te das cuenta, después de Halo 3 ya los profetas y ya están casi destruidos, ya los Covenant ya están muy bajos. Y al final Halo 3, el legendario, no sé si recuerdas que se ve lo mismo que en Halo 4, que se ve un portal todo blanco, se ve una luz cegadora. Y lo único que puede ser eso también puede ser la tecnología de Corona. Sí, pues, de hecho yo me acuerdo que hasta habían rumoreado ahí con el final de Halo 3 que iban a llegar a un nuevo planeta, a lo mejor, y los Forerunner tienen que ver en este nuevo planeta, no sé, pero suena muy genial, ¿no? De hecho, pero quién sabe cómo va a ser ahora la tecnología, porque es como te digo, si los Covenant ya no están tan fuertes como antes, ¿quiénes van a ser los enemigos ahora? Es la pregunta. Pues sí, no, ya hay que ver entonces, seguramente será algo nuevo, pero desafortunadamente, amigos, nos metemos que ya se nos acabó nuestro tiempo el día de hoy en este podcast número 02 de Emerald Power. El día de hoy tuvimos como invitados especiales a Super Sonic Warhawk en la sección de cine y a nuestro amigo Sonic Z13 en esta última sección de Halo's Evolve Anniversary. Así que, amigos, ha sido un gusto. No sé si te quieren despedir, cuates. Ok, nos vemos luego y recuerden visitar Emerald Power. Ya, nos vemos luego. SSW. Nos vemos. Creo que para la próxima semana, no sé, no voy a estar. Pero nos vemos. Visiten Emerald Power para no estar desinformados. Pero en lugar de tener una tabletita sería una computadora portátil. Puede ser, ¿no? Todo es posible por ahora. SSW, ¿querías decir algo? No. Muy bueno. Güey, qué pedo, güey. Bueno. Pues, algo extraño, ¿no? ¿De qué serviría tener un Bluetooth en una consola? No sé, eso sí se me hace medio extraño. No sé qué usted, qué opinen ustedes. Dispositivos Bluetooth. Pues la verdad no sé para qué serviría tanto. No.